La verdad estoy un poquito bastante contento de estamos acomodando ciertas cosas, poniendo, concretando ciertos pequeños proyectos y reparando ciertas cosas que bueno. Y otras cosas las tiramos, como dice Lore, ¿no? Que se atrae más miseria. Así que bienvenidos ahí. Hoy estamos, gracias a Dios, estamos. Porque gracias a uno de los sponsors que se llama Informatina G, Néstor Gaitán, mi padre, mi viejo, se encarga de lo que es, tiene el oficio de el arreglo de tecnología, se da maña, pero está con el tema de la computación. Entonces, hoy cuando prendí la compu no me respondía ni el mouse ni el teclado, me salía la pantalla de inicio. Y se me reiniciaba, me salió un error, me reiniciaba, lo prendía, no había forma. Entonces, pensé que se había agarcado el sistema o algo, ¿no? Yo la verdad que hoy estaba hablando con Warren, que le mando un saludo a Warren y Vic, si nos están escuchando, obviamente que sí. Donde hablábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí, si me preguntás, me quedo con el Windows XP, porque fue uno de los Windows más perfectos, los que usábamos muchos jueguitos o programas o boludeces así, los craqueabas. Craquear es, por ejemplo, ¿cómo te lo puedo explicar? Es tener el programa original que te funcione y no pagar la validación. Entonces, antes vos podías bajar el crack, lo instalabas a la máquina. Es crack, es un programa, ¿no? Un archivo donde ese programa ya estaba validado. Lo mismo hacía yo, el Windows XP lo tenía como original, porque hacía eso, lo había craqueado. Los juegos también, había un montón de los de virus. Entonces era el tipo más feliz del mundo. Lo que me explicaba mi viejo es que a partir, y hablaba con Warren también esto, obviamente, de que a partir de los Windows que van avanzando, él tiene el Windows 8, me decía él, yo tuve el 7, lo tuve que cambiar en las dos máquinas, pasa que no querían más y bueno, una murió, por lo que se ve, y esta, bueno, estaba ahí también, y con el Windows 10 tuvimos que hacer unas modificaciones porque no lo aguantaba, lamentablemente no lo aguantaba el hardware del sistema. Mira, estoy viendo este whisky acá vacío. No lo aguantaba el hardware del sistema. Entonces, lo que acontece es que, bueno, se tuvo que cambiar el madre, ponerle Windows 10 y bueno, ahí está andando perfecto. Y ahí pasaba ese error. Así que, bueno, por suerte, por ahora parece que no fue nada. No se sabe qué fue. Así que bueno, nada, contento de que está funcionando, de que hay .exe. Pensamos que íbamos a estar bastante parados, pero bueno, no, por suerte no. Acá estamos de limpieza también acá en cosas, así que aprovechamos bastante el día. ¿Por qué? Porque el fin de semana fue un fin de semana de festejo y nos la recontra repegamos. Y pudimos disfrutar gracias a la gente que mandó combustible. Ahí me tocó acompañar esta vez a los chicos de máquina. Y la verdad que fue una jornada muy muy linda. Nos tocó un día hermoso. Y sobre todo el rock and roll, loco. El rock and roll. Para todos, para todas. Y bueno. Pero ¿qué pasó un día antes? Se retiró el gran capitán, el último 5, el poroto Fabián Cubero, loco. Así que nos tocó estar un día debajo del agua, ahí haciendo el aguante, viendo gente que está peor estado que yo, se podría decir, pero bueno, son glorias del fútbol, yo no. Sí, del fútbol entre amigos, soy una gloria. Pero fue una jornada hermosa, dos tipos de 25 minutos. El poroto hizo 3 goles, uno de penal, uno pateando de clavándolo al ángulo, al igual que el de Enzo Fernández. Y después hizo otro también, le pateó de lejos, adentro, hermoso. La verdad que hermosa despedida tuvo el poroto. Un jugador, uno de los bastante raspadores, era en su momento. Nos faltaron saludos, así que la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, acá estamos con ganas de escuchar música. Hoy tengo preparado... No encuentro el papel, pero bueno. Lo tengo acá en Spotify. El nuevo disco de Malón. Hoy vamos a estar escuchando... El programa se va a tratar de... del nuevo disco que salió de Malón. Ahí estamos hablando con Miguel, que decíamos... que es mejor escuchar un disco nuevo de Malón que el que estén robando con H. Sí, sí. Igual yo iría a ver con H. Este disco se llama Oscuro Plan de Poder. Te voy a contar todas las canciones que vamos a escuchar. Vamos a escuchar por los primeros dos bloques tres canciones. Vamos a escuchar Ficciones Berretas, La Convergencia y Un Cielo Rojo, que fue el corte de difusión. En el segundo bloque vamos a escuchar Pacto Pesado, Paraíso de Cristal e Impulsando el Encuentro, que fue el segundo corte. Y después en los otros dos temas vamos a estar escuchando El Gran Reinicio y La Soledad del Miedo. Después en el último, donde vamos a estar escuchando al amigo Ricardo también, que está ahí, por ahí en las playas, ¿no? Haciendo, poniendo locales de Picarro. Vamos a estar escuchando a Antorcha y Ancho Falso. Esas son todas las canciones que tengo para vos, para traerte en este momento de Punto Exe, programa número 8, que lo estamos escuchando de pedo. Vamos, que ya venimos con las primeras tres canciones. Mueren.

Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Punto Exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas por Heavy Metal Radio. Momentos duros. ¿Se repiten? Porque son increíbles. Los peligros de la noche que llevan al vicio ya desde el tango. Bueno, ¿vos qué opinás, Andy? Yo pienso que, como bien vos dijiste, que uno se puede drogar a cualquier hora del día. No tiene que ser porque a la noche. Creo que los griegos y los romanos se drogaban también en cualquier momento. ¿Con qué? Sí, la verdad que sí. ¿Pero con qué droga? Con cualquier droga, digo, la hora... No, la hora los griegos y los romanos, esto es lo que no sabía que... Los griegos y los romanos consumían opio por un tubo, se vendía en la farmacia. Lo que pasa, hay gente que antes de hablar de drogas debería leer algunos libros. ¿Y vos qué? ¿Vos lo decís por mí? Sí. No, estás muy equivocado. Y soy profesor de literatura. Ah, entonces no sé por qué me lo preguntaste. No. Y en todo caso, si quieren luchar contra la droga, podrían luchar contra narcotraficantes y no contra consumidores. Entonces, de si vos venís y le decís a uno de mis chicos, flaco, tomate un pase porque no te hace nada, yo te rompo el alma. Pero estás loca, Georgina. ¿Cómo no le tenés que dar cariño? No, por eso, pero por eso. ¿Qué te pensaste? ¿Me gusta compartir? ¿Por qué temblas? Porque también lo has prohibido. Está bien, ¿algún problema de salud producto de esto o de otra cosa? Tiemblo porque tengo un pequeño trastorno de ansiedad, diagnosticado hace mucho, y aparte porque me asusta estar con gente como vos al lado. ¿Y por qué me tenés miedo? ¿Porque no estoy de acuerdo con tu opinión? ¿Hay que opinar como vos o no? Bueno, yo bueno, no opino. Bueno. Estás hablando de mí, yo sí estoy al lado de él. Y bueno, ¿sabes? ¡Durísimo! Continuamos con más Punto Exe en este segundo bloque acá por www.gmetalradio.com.ar, que es por donde están escuchando. Ahí escuchamos, la pasó un montón de veces ya, Andy Chango. Personaje Andy Chango, ¿por qué? Porque él interpretó al gran maestro, a Charlie García, en la serie de Fito Páez, que se la recomiendo. Muy buena, entretenida, la verdad que es interesante la serie. Es un personaje medio depre, Fito Páez, para más o menos, para ubicarnos en qué va. Se cuenta la historia, cosas que le fue pasando a él, bastantes cosas, fuertes también, otras no tanto. Y cómo hizo sus grandes canciones. Entonces lo que hay es un universo, ¿no? Del rock and roll argentino, donde están muy bien los personajes, la mayoría de los personajes que se vio, el de Virus, el Charlie Lejos, que lo hace Andy Chango, me encanta cómo lo interpreta, al Charlie de los 80, el Charlie violento, que era, por así decirlo, que se llevaba puesto todo. Spinetta, bueno, Fabi Cantilo, la verdad que está muy bien hecho la Cantilo. La verdad que se las recomiendo, le gusta o no le gusta el personaje Fito Páez o su música. Es una serie entretenida para ver. Melanco, bastante melanco, pero tiene sus momentos muy buenos. Y lo importante, ¿no? De esos artistas, ¿no? Del rock and roll. Continuamos justo porque... hace que... Justo me llegó ahí de Mercado Libre. Me puse a hacer una videollamada con Nicolás y Miguel, que quería que le dedique el segundo tema de Malón a estos tres que pasaron. Bueno, el segundo va dedicado para el amigo Miguel Salinas. Continuamos con más Punto de Exe. Me gusta cerrar la idea. Yo tengo un problema que si no cierro una idea no me siento mal, pero bueno. Se me pasaron las efemérides, pero sí las tenemos acá, ahora este segundo bloque. Y dice, cada 9 de mayo se celebra el Día Internacional de las Aves por iniciativa de BirdLife International, una red de ONGs de la Argentina, Es Aves Argentina, que tiene como objetivo la conservación de todas las especies de aves que habitan en la tierra así como en sus hábitats. Además trabaja por la conservación de la diversidad biológica del mundo y la adecuada utilización humana de los recursos naturales. Esto cobra del programa Los Simpsons, pero bueno, capítulo de Los Simpsons donde están las iguanas. 1994, Nelson Mandela se convierte en primer presidente negro de Sudáfrica. Mirá, en Sudáfrica son todos negros, primero de... dice Nelson Mandela, conocido como Maida, había permanecido 27 años en prisión. El 9 de mayo de 1605 se publicó la primera edición del ingenioso Hidalgo con Don Quijote de la Mancha, la obra más famosa de Miguel Cervantes Saavedra. La primera parte de la obra tuvo 6 ediciones en su primer año de publicación y pronto se tradujo al inglés y al francés. En el 45 se celebra la victoria de la Unión Soviética y los aliados sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ese día se denomina... Se denomina el Día de la Victoria. Es una jornada festival en Rusia y la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas. En el 2012, obviamente estamos hablando del 9 de mayo, se sancionó la Ley de Identidad de Género. Hace 6 años el Senado de la Nación sancionó la Ley 26.743, que otorga a todas las personas el derecho a adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee sin necesidad de recurrir a la justicia. Se trata de la primera ley de identidad de género del mundo que no patologiza la condición trans. En el 67, una mujer de 51 se convirtió en la primera persona de la historia en ser sometida a una operación programada de bypass aorto coronario en el Cleveland Clinic de Estados Unidos. La cirugía que encabezó René Favaloro y revolucionó la cardiología mundial. Pobrecito, y después se tuvo que matar porque el pelado hijo de puta la reta le pidió coimas. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio vas a encontrar toda nuestra programación de lunes a domingo, o sea todos los días. No sé qué programas estás ahora de todos los que estás, pero bueno, también están nuestros sponsors, Ataina, Explícito, Heavy Woods, Chas Guitarra y La Botica de Chocolate. Entras en sus links, ahí tenés toda la información. Te cuento que este programa sale los martes a las 20 horas y repite los jueves a las 15 horas acá en heavymetalradio.com.ar. Pero los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas salimos... por la radio de Beto Bocha, Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Vamos a escuchar los próximos tres temas que no me acuerdo, pero ya te los comenté en el principio. Así que, a ver, ¿qué teníamos ahora? Impulsando el Encuentro, Pacto Pesado y Paraíso de Cristal. ¡Ya venimos! poderme despertar sin temor a ser feliz. Pero el día se hizo gris. La mañana me atrapó entre lágrimas de sol y aprendí a sobrevivir. We'll be right back. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. ¿Qué hay de verdad cuando se habla de sexo, droga y rock and roll? ¿Hay algo de todo eso? Todo eso es verdad. Ahora sí, estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. Tenemos que fumar la solemne cantidad de 30 marihuanas diferentes. ¿Después de fumar 30 porros, estás en condiciones de...? Es tan buena la pregunta, que es la pregunta que les hice yo en el video. ¿Y qué me responden? Ni puta idea. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa si no entendemos nada? Continuamos con más Punto X. Qué lindo personaje, Andy Chango. Me encantó como hizo Charlie. Urgente, necesitamos serie de Charlie. Y Fabián Cantilo también, che. Tomamos más Punto X en este tercer bloque. Ahora sí. En www.heavymetalradio.com.ar y dice: cumbre de pruebas por pedido de Macri, bajarán el tono de las peleas en público, pero se me mentira. Una interna muy grande, 5 señales de alerta para el Banco Central en los próximos meses que impactarán en la inflación. Atenti, Rosario Sangrienta, quien era la mujer asesinada de 15 tiros en emboscada. Ayer ganó River, ahí sobre el final. Penal polémico, se puede hablar, a mí me pareció penal. Fueron las piñas. Vamos a infogash.com.ar y escúchate esto. ¿Dónde está mi mata mosquito? Bueno. Le colocarán a Mirtha Legrand un aparato que la hace prácticamente inmortal. Le colocarán un dispositivo experimental que promete alargar la vida en casi 50 años, que dicen los herederos. Habrá almuerzos para ratos y es posible que hasta haya cenas y meriendas. Luego de conocerse la noticia que Mirtha Legrand será intervenida quirúrgicamente, le colocarán un dispositivo experimental que alarga la vida de casi 50 años. Es un aparato nuevo y desarrollado por la NASA y que no es de venta al público. Se lo trajo Nieto a Estados Unidos antes de la pandemia, pero recién ahora encontraron a un tipo que se anima a colocárselo. Porque es medio un quilombo, explicó un amigo de la familia. Con este nuevo artifugio, Mirtha podrá tomar merca sin problemas. El artefacto es un marcapasos, pero también es desfibrilador e incluso puede colocar a la persona en estado de hibernación, un letargo que le permite ahorrar fuerza vital, por lo que prácticamente que duplica su expectativa de vida, explicó el doctor Simeonetti y acotó: con las primeras versiones no se podía culiar, por ejemplo en Estados Unidos un tipo estaba garchando y el artefacto malinterpretó las pulsaciones, entonces lo puso en modo hibernación. El traba se asustó y llamó a la policía, que al tomarle las pulsaciones eran cero y lo cremaron al flaco. No sabes cómo gritaba dentro del horno, pero con esta nueva versión esto ya no pasa, explicó el prestigioso médico. Vamos a escuchar tres temas más. Ahora vienen los de dos. Ahora viene el gran reinicio y la soledad del miedo. Cheater!

listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio. Seno.fm/Choice-Radio. Porque la televisión enfermo? Es muy enferma, muy morbosa y te daña el cerebro también, te mata las células ver estas pelotudeces que estás hablando todos los días. ¿Y por qué viniste entonces hoy? ¿Cómo pelotudeces? ¿A vos te parece que lo canjeé pelotudez? Por un partido de tenis con Feynman para demostrar que estoy mejor que él. Por ese concreto motivo vine hoy acá. Entonces sos coherente. Espero, Eduardo, que cumplas tu palabra porque hace meses que me estás dando largas con lo del partido. Yo vine para un partido de tenis. Ah, perfecto. Entonces, la marihuana me parece un plomo como tema de debate. Listo, si habláramos de cocaína, llámame para hablar de coca que me entusiasmo más. Esto ya se ha aburrido, ya está caducado. Es un diálogo. ¿Vos querés saber? Vos del querés, pasado. Vos querés saber lo que opina. Andy. ¿Vos querés saber lo que así, opina la gente? No me conocés. Exceso, Andy. ¿Vos sabés lo que? Un minuto nada más. ¿Vos querés saber lo que opina la gente? Mira, no, tu gente, ¿qué va a opinar? No. Si tiene una lobotomía ya, con ver tu programa, imagínate cómo están del cerebro los pobres. Es la gente que se te cagan de risa hasta los cámaras. Hashtag no. Hashtag debate por marihuana. Llegamos al final de este Punto Exe, programa, capítulo número 8. Espero que hayan tenido una muy buena jornada, hayan disfrutado de este programa, les haya gustado este disco de Malón. A mí en lo particular me gustó, no me mató como diría Moria, pero está escuchable, lo quería compartir con ustedes. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado. Que hayan disfrutado nuestros separadores. Les recomiendo ahí la serie de Fito Páez. Si no tenés nada que ver, te la recomiendo, está entretenida. Te cuento que estamos auspiciados por la Botica de Chocolate Informática. La Botica de Chocolate de Elisa de Turco Informática NG en este Raitán. Que gracias que estamos saliendo acá, no en vivo, pero estamos saliendo con ustedes. Razas de la Noche, Daniel Panzardi. Y cómo es, y Arte de Desarrollo de Adrián Terreni. Te cuento también que te voy a invitar a no sé cuándo, creo que en 2 semanas, ahora no tengo la data, al show de Espectro. Vamos a estar ahí, cómo es, haciendo el aguante a los amigos de Espectro. Así que bueno, vamos a pasar la data. Lo mismo también vamos a fin de mes. Vamos a estar tocando con Pasquinel en Casa Colombo. Es una buena oportunidad para que nos volvamos a reencontrar. Y te recomiendo la fecha, ambas en realidad muy buenas, donde va a estar tocando Cruces Negras y muchos artistas invitados. Nos vamos yendo, vamos a escuchar los últimos 2 temas, pero antes vamos a ir a escuchar a amigo Ricardo. Vamos con Antorcha y Ancho Falso. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana. Chao. Ezequiel, estamos allá en Cuba. Ezequiel. Yeah. más ritual. Mostraste tu jugada. La suerte está echada. Codicia en tu mirada. Escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.